hemos leído en la primera lectura, un texto muy famoso del primer libro de Reyes, capítulo 19, cuando el profeta Elías escucha un susurro y entonces se cubrió el rostro con el manto y salió a la entrada de la gruta. Una voz le preguntó: ¿qué te trae por aquí, Elías? Y contestó: mi pasión por el Señor, Dios de los ejércitos. Y después le explica cómo por defender las cosas de Dios le dejaron solo y le persiguieron, buscándole matarle. Esto, yo creo que es un pasaje precioso. Él está en una gruta, el profeta desnudo de todo lo terreno, está en la vida ascética. Puede también ser una gruta interior. Uno puede vivir en una gruta tratando de mejorarla todo lo posible y de vivir lo mejor posible, y al revés, uno puede vivir en medio de la sociedad tratando de desnudarse de todo aquello que le dé gusto y contento para estar crucificado con Cristo. Sale a la entrada de la gruta y se cubrió el rostro con el manto. ¿Por qué? No soy digno. No soy digno, por eso se cubre. No soy digno de contemplar a Dios. La señal máxima de respeto. Velar el rostro porque no somos dignos. Por esto es un profeta de Dios. Hay otros que dicen: ah, yo si me encontrara con Dios le diría esto y lo otro, con descaro. Este hombre que tanto ha buscado a Dios es un profeta que tiene comunicación con Dios. Hace justamente lo contrario, se cubre el rostro, sintiéndose indigno de estar ante el Señor. Y dice que sufre todo eso por servir a Dios. Y la respuesta del Señor: desanda el camino hasta el desierto de Damasco, y cuando llegues, unge rey de Siria a Hazael, rey de Israel, y a Jehú, hijo de Nimsi, y como profeta sucesor tuyo a Eliseo, hijo de Safat. Va a ungir reyes, a uno como rey de Siria y a otro como rey de Israel. Esto es curioso. Es como si a veces Dios, ante la tremenda injusticia, ante el clamor de sus hijos, dijera: se acabó, voy a nombrar como rey, voy a hacer que tome el poder, voy a hacer que se apodere del poder tal grupo, tal persona, y esto se acabará. A veces Dios, que desearía que todo se cambiara poco a poco, que todo mejorara poco a poco, dice: se acabó. Esto va a cambiar de golpe. La ira de Dios en este caso, por ser perseguido el profeta, va a ser ordenarle que unja a ellos como reyes. Es decir, ellos van a ser los que van a gobernar porque yo así lo voy a permitir. Esta es una visión de la historia que nos permite releer toda la historia. Por ejemplo, Napoleón, cuando llegó a la culminación de todas sus faltas, es como si dijera: se acabó. ¿Ves todo este esplendor? ¿Ves todos estos países conquistados por Napoleón? ¿Todas las muertes que ha producido? Y pues he determinado que en menos de 2 años todo esto quede en nada. Y así tantas cosas de la historia. Yo creo que esto es lo que se desprende de que en este caso la decisión de Dios es: pues baja y unge a estos dos. No solo al rey de Israel, sino también al de Siria. También ese rey, en este momento, va a ser instrumento de los planes de Dios. Pues que todos nosotros veamos la historia no como un ciego devenir de acontecimientos humanos, sino que es la historia de la lucha entre el pecado y la virtud. Es la lucha entre la justicia y la injusticia, entre los hombres que quieren hacer sus planes, que son planes de soberbia, planes mundanos, y los planes de Dios que se abren paso a través de todas las demás cosas de este mundo. Que leamos la historia y veamos cómo detrás de los elementos humanos también hay un plan divino, unas reglas divinas que ponen coto a la impiedad y favorecen la virtud.